RS Realidades 2016, no soy ficha. Yo cojo a mi compa, mi gancho y a mi amigo. No te hagas llamar mi hermano si no he caminado contigo. Si fumo, fumo piola y fumo con lo preciso. Nunca fumaré con vos, cabrón, chico, picao, hechizo. Vete, juguete, que aquí nadie te compra. Te veo con un cigarro en la calle y no me asombra. Vete fabricado, date cuenta a tu lado. Solo soy un monicaco y con mente de pescado. Cuando andaba en la yerca juntándome con mi paisa, vos todavía colgando en los cocos de tu taita. No te compro esa para de facho, pura polera rosa, porque no te pegáis el cacho. Vos soy moda, pasajera como toda. Así que no se culpa, no se me pique a mano. No me joda, no me joda, no me joda. ¿Me entiende, capichi, lo que le estoy diciendo? No puede vivir su vida viviendo de puro cuento. No me hable de vivencia, no se me pique a mano. No me hable como chero, háblame como ser humano. Yo no hago rap sudaca, pero me tiene echado tanto bloque coche alzado, ya me llenó el saco. Yo no hago rap sudaca, pero fácil me sale pa' que se dé cuenta cuando no somos tales para cuales. No soy ficha por tu corte sopa y tía, no soy ficha por la marca de tu tía, no soy ficha por alumbrar mi mesa. Vaya hablando y queda ahí encima de la mesa. No soy ficha por tu corte sopa y pilla, no soy ficha por la marca de tu tía, no soy ficha por alumbrar mi mesa. Vaya hablando y queda ahí encima de la mesa. No soy ficha, no soy ficha, no soy ficha, no soy ficha.